Muy bien, vamos rápidamente al capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles. Cuando yo iba a preparar, fui directamente al 15 porque tanto me gustó y después dije, pero había sido que pasamos el 13, a hoy corresponde el 14. Y cuando comencé a preparar el 14, temo que no podamos ni siquiera terminarlo. Vamos a leer comenzando en este estudio, pero por favor las últimas palabras del capítulo 13. Fíjense ustedes si tienen su bosquejo. Dice en la última parte, porque en realidad el 14 vendría a ser como el mismo capítulo que debería de continuar, como si fuera el 13. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Ahora leo el versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 13, 49 al 52. Como yo creo que mencioné la vez pasada que los que se opusieron al Evangelio, especialmente judíos, se quedaron con el polvo de los pies de Bernabé y Pablo. Y los discípulos, dice claramente, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los discípulos son justamente el polo opuesto a los primeros. Ellos realmente gozaron de la vida. Ellos y los que oyeron quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y así se despidieron de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé se fueron, pero cumplieron con una cosa que el Señor les había dicho. Si en algún lugar no les reciban, en una casa o en una ciudad, sacudan el polvo del pie, una forma de decir, no queremos saber nada de ustedes, ustedes han rechazado su oportunidad para escuchar el Evangelio. Y bueno, y así ocurrió. Bueno, el capítulo 14 es prácticamente, repito, la historia del desarrollo del ministerio de Pablo y Bernabé, porque luego Bernabé es cambiado por Silas, porque Bernabé lleva a Juan Marcos, eso lo veremos más adelante, y ya termina con Pablo. Ocurrió que Juan Marcos había salido con ellos, con Pablo y Bernabé, pero llegado a cierta altura regresó, seguramente a Jerusalén, y entonces Pablo y Bernabé quedaron. Llegó un punto que Pablo le dijo a Bernabé, ¿qué te parece si vamos y visitamos las iglesias que establecimos? Y le pareció buena idea a Pablo. Pero Bernabé quería que Juan Marcos también vaya con ellos. Y Pablo dijo, no, yo no quiero que vaya él. Timorato como era, que se fue, no cumplió con el ministerio que suponía cumplir, así que yo no quiero saber nada de él. Y allí se separaron. Y fue tan grande, dice la Biblia, la discusión entre ellos, que rompieron su contacto, Pablo y Bernabé. Entonces lo que hizo Bernabé fue buscar a Juan Marcos y con él formó una pareja de misioneros. Y Pablo buscó a Silas. Y por eso de ahí en adelante aparece Silas, así que por favor tengan esto en cuenta. Eso muy de paso. Ahora, el capítulo 14, repito, nos habla de la continuación del 13. Y solamente que ahora ellos ya salieron de Antioquía y fueron a Iconio. Esta es una ciudad, era por lo menos en esa época, en Asia Menor. Y allí Pablo padeció sufrimiento y mucha persecución. Pasaron los años y Pablo le escribe a Timoteo y dice esto, 2 Timoteo 3, 10 al 12, Pablo le escribe estas palabras. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Gran parte, porque aquí está el resumen de lo que sufrió él por causa de Cristo. Gran parte de todo esto veremos en este estudio de los Hechos. Ahora, veremos lo que le tocó vivir a Pablo allá en Iconio. En 2 Timoteo 3:12 dice que cuando Pablo le recuerda a Timoteo su experiencia, al final dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Nadie puede decir: yo soy una persona muy fiel al Señor, vivo piadosamente sin sufrir. Algún tipo de dolor tendrá. Y también debemos notar que aquí se habla de la piedad en Cristo Jesús. Es decir, que se trata de los cristianos, cristianos, plural, que se mantienen firmes en la sana doctrina. Esto no ha sido fácil nunca. Y ahora peor que otras veces. Hay muchos de esos piadosos burbujas, yo lo llamo, los cuales lo son mientras todo les va bien. Pero ni bien se dan cuenta que están con la minoría, buscan la mayoría. Iconio se localiza en un lugar que hoy se llama Konya, es decir, K-O-N-Y-A. Es la capital de la provincia de Turquía, la Turquía moderna. En la época del Nuevo Testamento, se la consideró parte de la provincia romana de Galacia. Todas estas iglesias, Tesalónica, Filipos, Galacia, Iconio, todos, a donde muchas de ellas son conocidas porque Pablo les escribió a estas iglesias. Pero en Iconio hay un gran éxito. Vean el versículo 1 del 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga, es decir, Pablo y Bernabé, en la sinagoga de los judíos. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ahora, ustedes se darán cuenta que ellos siempre iban a la sinagoga de la ciudad los sábados, aunque sabemos que cuando creyeron, dice que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Por qué iban los griegos a la sinagoga? Bueno, en primer lugar había griegos que se hicieron judíos, eran prosélitos judíos. En segundo lugar, no había discriminación, podían ir si querían. Y aprendían algo. No todavía, recién ahora por primera vez escucharían el Evangelio. Pero así como dice en el versículo primero, es decir, 1 del 14, que ellos entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos, vean lo que dice más adelante. No duró mucho. Versículos 2 al 7. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, es decir, insistiendo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Era la única manera, porque ellos no tenían la palabra escrita, no podían hacer lo que nosotros tenemos. Entonces, los milagros que el Señor les permitía hacer, era el atractivo, era el anzuelo para que la gente creyera que ellos no están bromeando o no están tratando de, comercializar con las almas de la gente ingenua. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Versículo 4. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando dice con los judíos, es con los que no creían, porque ellos soliviantaron a la gente para que se oponga a Pablo. Versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra. y Derbe. Es decir, Pablo y Bernabé huyen de allí porque el peligro era demasiado serio. Ciudad de Licaonia, y allí predicaban el Evangelio. No dejaron la misión, pero dejaron ese lugar. Ahora, cuando algún ministerio en unas zonas donde hay oposición va bien, es porque la prédica debe ser mala y antibíblica. Debe haber reacción de este tipo. Si no hay reacción negativa, es porque usted es un predicador que no sirve. El resultado de un ministerio verdaderamente bíblico hace una de dos. Bien puede conducir a unos a Cristo y a otros a oponerse abiertamente. O, en muchos casos, hay una oposición abierta hasta violenta, de todos. Nadie quiere saber nada. Pero Pablo no cedió. Notemos lo que ocurrió en Iconio. Primero, los judíos que no creían no querían estar solos. Por eso excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Eso está en el versículo 12. Segundo, esta reacción tuvo su efecto en los misioneros también. Versículo 3, fíjense lo que dice. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. O sea, el testimonio era que, por un lado, algunos sí recibían, en realidad muchos, pero también les dio poder para que hicieran milagros. Concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios, termina diciendo este mismo versículo, el versículo 3. En tercer lugar, el Señor permitió que ellos no solamente hablaran con denuedo, es decir, con valor, sino que confiados en el Señor, literalmente dice, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia y, como ya leímos, el resto del versículo 3. En cuarto lugar, la gente estaba dividida. Esto que se dividió la gente favoreció a Pablo. Es bueno, en este caso. Por ejemplo, en el versículo 4 dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Todos comentaban lo que pasó en la sinagoga, lo que predicó Pablo y Bernabé, etc. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Es decir, unos con los enemigos del Evangelio y otros con los amigos del Evangelio, con los que recibieron la palabra. Y eso se discutía por las calles de esas ciudades. Pero este viento favorable cambió luego y los misioneros tuvieron que salir de allí, como ya vimos. Versículos ahora 5 al 7. Siempre en Hechos 14. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudad de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. O sea, ellos iban a otros lugares y seguían predicando para no exponerse a peligros. Ahora, ¿qué pasa? Los misioneros están en Listra. Hay muy interesantes cosas que ocurren aquí. Yo quiero que ustedes atiendan mucho. Listra era una ciudad del centro y sur de Asia Menor. Era importante centro de Licaonia, que ya estuvimos hoy allí. Y se cree que allí probablemente se crió Timoteo. Miren, si no están muy de acuerdo, pónganse de acuerdo con Lucas, que escribió Hechos 16:1. En 16:1 de Hechos dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Esto está en el versículo 1 de Hechos 16. Así que ahora Pablo llega a ese lugar. Como incentivo para el Evangelio, Dios preparó a un hombre con problemas físicos. Por ejemplo, en el versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Esto está en el versículo 8, siempre Hechos 14. Ahora, no se nos da su nombre ni su edad, pero era cojo de nacimiento, era un inválido, nació ya así. Y este hombre era parte de la audiencia de Pablo. Pablo hablaba y entre los que escuchaban estaba él también. Alguien tenía que traerlo y alguien tenía que sacarlo luego. Ahora, ¿qué significa eso que Pablo, viendo que tenía fe para ser sanado, porque usa esa terminología aquí, este oyó, versículo 9, fíjense bien lo que dice el versículo 9, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él, esto es Pablo, se fijó en ese enfermo paralítico, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Ahora sí que estamos en problema y te, ¿verdad? ¿Cómo es que Pablo vio que este imposibilitado de los pies tenía fe para ser sanado? Yo creo que la atención de ese hombre, mientras escuchaba a Pablo, Pablo pudo deducir que el Señor estaba por hacer dos cosas en él. Y Pablo necesitaba mucho de esa situación, es decir, de un hombre muy conocido, nacido paralítico, que se sane. Por eso el Señor le hizo ver a Pablo: te traje a ese hombre, tómate del asunto, yo lo voy a sanar. Y entonces el predicador puede darse cuenta cuando una persona que lo escucha, que no conoce al Señor, realmente presta atención y cuando no le importa. Hay mucha gente que va a un lugar donde se predica, pero mientras tanto abre su Coca-Cola y toma por ahí, si es en un estadio, por ejemplo, o anota algo ahí o algo, pero no atiende. Pero este estaba muy atento y Pablo necesitaba con urgencia algún tipo de milagro para incentivar a los otros. Ahora, él, como no era anacondia ni nada de eso, que de los predicadores de ahora, que llevan un muchacho sano, colocan sobre una silla de rueda y luego echan demonios y todo esto, que no existen, y se levanta el muchacho, claro, como está perfectamente sano. Pablo no hacía eso. Pablo lo que hacía era predicar el Evangelio, y Dios le proveyó a un hombre muy conocido por todos. No necesitaba ir al hospital para ver si es cierto que tenía cáncer, o tenía esto, o tenía aquello, nada. Demasiado conocido era. Nació inválido de sus pies, no podía moverse, no podía caminar, no podía valerse por sí mismo. Pablo habla, y este enfermo le mira sin mover su rostro ni su vista, alejar de él. Tragaba cada palabra que Pablo decía. Y por eso dice que Pablo vio en él que tenía fe para ser sanado doblemente. A mi juicio, no tenía Pablo ninguna duda, porque vivía tan cerca del Señor y el Señor le hizo ver que esa era su oportunidad y que ese enfermo le será muy útil. Todo lo que tiene que hacer es ordenar que se sane y se sanará. Pablo no podía fracasar, intentar sanar y luego no se sanó. Hay algunos que nos llaman a la radio y dicen: estuvimos, no digan así, porque había por allí un hombre que no caminó ya por tanto tiempo y se estaba orando por él, y a los 14 o 15 días comenzó a caminar. Y claro, no es ningún milagro, a menos que pensemos que toda sanidad es milagro. Bueno, por un lado puede ser. Este hombre enseguida se sanó. Escuchen esto, en los versículos 9 al 15. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él los ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿No había 13, 14 días para que vaya mejorando lentamente? No. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter. Eran paganos esa gente. Y a Pablo, Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Ya seguramente habían venido los músicos y demás. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, o sea, en desesperación, y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Costó mucho disuadir a la gente para que les ofreciera sacrificios a Pablo y Bernabé. Ya le dieron nombres en forma de hombres. En el versículo 10 dice que Pablo dijo a gran voz, quería que todos oyeran lo que él, digamos, ordenaba a este enfermo. Y es muy fácil entonces imaginar que todos miraban al hombre enfermo. Algunos que estaban lejos se levantaron para ver, sabían dónde él estaba siempre, a ver si se va a levantar. Y miren cómo anota Lucas, porque Lucas escribió el libro de los Hechos. Y él saltó y anduvo. Ni siquiera tenía que darle la mano para levantarlo. Eso sí que era milagro. Ahora la atención de todos era aún mayor. Claro, porque otros también tenían enfermos seguramente. Por lo visto, nadie jamás imaginó que ese hombre alguna vez sanaría. Sabían que nacido así, así también morirá. Pero la reacción de esa gente sumida en el paganismo, yo la entiendo. Creo que cualquiera de nosotros debe entender. La gente, visto lo que Pablo, para ellos Pablo era el que hizo, no era Pablo, era el Señor. Lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas licaónicas: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Como eran paganos. Ahora, ¿quiénes eran esos dioses? Bueno, Júpiter era el nombre latino de Zeus, con Z se escribe, el rey de los dioses griegos, así que le dieron un título muy alto. Mercurio era el nombre latino del dios griego Hermes. Ahora, la superstición de millones de cristianos, comillas aquí, de nuestros días, no es nada nueva. Se parece mucho a este tipo de superstición. Para esos paganos, la presencia de Bernabé y Pablo era la encarnación de dioses, con minúscula y comillas, mitológicos, con la diferencia que ahora decían ellos y explicaban así el poder divino. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ellos tenían muchos dioses, y algunos eran más poderosos que otros. Siempre digo que Satanás tiene muchas salidas para lograr sus objetivos. Él sabe cómo manipular la situación, sea cual fuere. En Iconio tenía, digamos, suficiente elemento humano para lanzar una persecución física contra estos hombres de Dios, y lo hizo. Y aquí cambia totalmente y permite que el pueblo los admire. ¿Por qué no ofrecer sacrificios a estos dioses en forma de hombres? Oiga esto. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo, y ya había traído toros y todos los elementos necesarios para hacer un gran asado y ofrecer primero todo eso en el altar a uno de los dioses, o a ambos dioses, en nombre de Bernabé y de Pablo. Ahora, Pablo aprovechó esta oportunidad para decirles que lo que ellos intentaban hacer era demasiado grave, porque hay un solo Dios el que hacía todo esto entre ellos. Pablo llamó el intento de ellos como vanidades. Ahora compare lo de entonces con lo de hoy. Piense un poco lo que está pasando hoy. Porque entonces, por ejemplo, la mitología y el paganismo era parte de esa gente que desconocía completamente lo concerniente al Dios verdadero. Hoy, los pretendidos dioses en forma de hombres están en televisión a todo color, bueno, habiéndose autoproclamado dioses, y enseñan que en realidad todos, no solo ellos, todos los que los escuchan también son mini dioses, son dioses pequeños. ¿Usted escuchó alguna vez sobre la meditación trascendental y algunas otras prácticas del ocultismo en las iglesias hoy? ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio de entonces y el que predican hoy? Permítame darle algunos extractos bien interesantes. Personas que predican la meditación trascendental en iglesias cristianas, comillas y con minúscula, por favor, han, digamos, entablado demandas millonarias por daños debido al trauma que sufrieron por esta práctica. Esto en Estados Unidos. Y alguien sufrió seriamente con esta su famosa, digamos, meditación trascendental, que es una comunicación con los demonios. Un señor llamado Kropinski, uno de los que ganó una demanda de este tipo, relata que experimentó convulsiones después de practicar esta meditación trascendental, convulsiones violentas, alucinaciones, impulsos asesinos y pensamientos suicidas como resultado de prácticas o practicando esta meditación trascendental. En sesiones de entretenimiento para maestros, los aturdidos practicantes se quejan por sufrir ataques incontrolables de furia en medio de la meditación, por romper muebles como locos, atacar a sus compañeros de habitación y tratar de suicidarse. Algunos incluso hasta se han suicidado y otros han perdido la razón. Tenían que ir a psiquiátricos. Entonces, los paganos, por ejemplo, en esa época de Pablo y Bernabé, aprendían acerca del único verdadero Dios y el único Salvador, Jesucristo, algo que nunca antes habían escuchado. Muchos de ellos, con gozo, recibían la palabra y se apartaban de sus creencias mitológicas, idolátricas y todo cuanto ellos creían en muchos dioses. ¿Cuál es el resultado de las meditaciones hoy? Un señor llamado R.D. Scott, otro ex instructor de meditación trascendental, cuenta en su libro Concepto Erróneo Trascendental sobre las numerosas manifestaciones espirituales, dice él, que tienen lugar entre los que meditan. Estas incluyen visiones de ojos verdes flotantes, criaturas de luz flotando por encima del altar ceremonial de iniciación de este tipo de culto pagano, criaturas espantosas que se materializan periódicamente para mirar fijamente con expresiones aterradoras, dice él, a los participantes. refutando que esas experiencias sean simples alucinaciones, este señor Scott señala que a menudo más de una persona ha visto la misma procesión de criaturas espirituales simultáneamente, sin ninguna advertencia previa. O sea, la queja es que no les advierten lo que les va a pasar con esta práctica, que es abiertamente diabólica, demoníaca, satánica. Tales posibilidades, más adelante dice, no se mencionan para nada en los avisos de propaganda y folletos que promueven los supuestos beneficios de la meditación trascendental y otras formas de yoga practicando ahora o que se está practicando ahora en las iglesias cristianas. Hay letreros en Estados Unidos, frente al templo, a tal hora hay meditación yoga, enseñanza del yoga, y la gente va. Iglesias, pueden ser bautistas, pueden ser de cualquier otra denominación. Hoy los televangelistas autoendiosados renunciaron a la fe en el único Dios verdadero y el único Salvador Jesucristo. Y, naturalmente, se reúnen los domingos para rendirle danzas a dioses con mezcla de budismo, de contemplación y una serie de supuestas visiones, productos del misticismo, espiritismo y demonismo. Hoy el cuadro es otro. Una iglesia cristiana en Baltimore, también en Estados Unidos, llamada La Vida Divina, dice en su página de internet lo siguiente: somos una comunidad cristiana que honramos a todos los senderos hacia Dios. La universalidad, es decir, que todos al final serán salvos, de todos los principales libros sagrados del mundo y las tradiciones espirituales. Estas tradiciones incluyen las enseñanzas de Jesús, el budismo, taoísmo, hinduismo, judaísmo y otros. Nuestra filosofía enfatiza nuestra conexión con la unidad, con toda la vida, el servicio desinteresado, la meditación, la autorrealización, oiga bien, autorrealización y el amor incondicional. Estamos dedicados a aplicar estos ideales en nuestra vida diaria y a promover el bienestar mutuo y progreso de todos los seres humanos en nuestra familia global, así llaman ellos. Brian McLaren y Tony Campolo, bastante conocidos hace algunos años, parece que eran predicadores buenos en una época. Ellos han dicho públicamente que creen que el cristianismo es demasiado limitado, ya que es necesario que se una con otras religiones. En su libro Hablando a mi mente, Tony Campolo escribe: el misticismo, la plegaria contemplativa, ofrece cierta esperanza, un terreno común entre el cristianismo y el islam. Así que el eslabón que uniría al islam con el cristianismo, nada tiene que ver lo uno con lo otro, se llama misticismo. Dan Kimball, él anima prácticas tales como Lectio Divina, una forma de meditación estilo mantra, y el uso de laberinto. Yo de eso ya hablé otras veces. Hay algunas iglesias que tienen laberinto no solo en la mente, sino también por donde caminan. Es decir, que mientras la persona camina a lo largo del laberinto, repite y repite y repite la misma plegaria a fin de conectarse con la divinidad. Según sus proponentes, no es necesario ser cristiano ni haber experimentado el nuevo nacimiento para alcanzar esta divinidad interior. Otro hombre llamado Bruce Wilkinson, es autor del libro que se hiciera tan famoso entre los cristianos, que se titula La plegaria de Jabes. A mí me preguntaron algunos, ¿qué es eso, la plegaria de Jabes? Ha llevado también él esta nueva espiritualidad dentro de la iglesia. Incluso fue invitado especial en enero del 2009 en el instituto de Robert Schuller, el de la iglesia transparente allá en Los Ángeles, un famoso líder cristiano, comillas, que enseña el universalismo. Recuerden que universalismo es que ellos enseñan que a la postre todos serán salvos, incluyendo Satanás. La creencia esta es sumamente peligrosa. Todos los seres humanos tienen un centro divino. Muy pronto los pastores tendrán que aprender astrología, budismo, misticismo del Cristo cósmico y el sexo sagrado en los altares, donde en otros tiempos se abría la Biblia, se extraía el texto correspondiente, se enseñaba la palabra. Hoy ha cambiado mucho. Ya algunos están aprendiendo todas las vueltas que tiene que dar un sacerdote con o sin sotana, sacerdote católico. En el año 2008, un señor llamado Rick Warren, muy conocido, hablaba inmediatamente después de las reuniones especiales de yoga en una iglesia. Y en el 2009 incorporó en su ministerio de una vida con propósito, tal como se titula su libro, a conferencistas del grupo Especialidades Juveniles, el que promueve prácticas de la nueva era como laberinto, plegaria contemplativa, yoga y mantra. Alguien me preguntó el domingo pasado si por qué yo tenía algo contra Rick Warren. Él no es cristiano. Él es cualquier cosa menos cristiano. Hoy estamos por ver no más templos, tal vez pagodas, para dar lugar a otros cristos, tales como Buda, Mahoma, Zoroastro, etc. Porque todos ellos han sido elevados al grado de Cristo salvadores, y con ellos María también. ¿Y qué de la cruz de Cristo? ¿Cómo se burlan hoy personas muy escuchadas? El libro de Alan Jones, Concibiendo una vez más, se titula así, El cristianismo, escrito por Alan Jones, dice que la doctrina de la cruz es un dogma vil. Alan Jones es un, digamos, interespiritualista y místico en todo el sentido de la palabra. Solo examina, por ejemplo, el proyecto de maestros espirituales vivientes en el cual está involucrado. Este grupo, compuesto por unas 20 personas, incluye monjes zen y budistas, integrantes del movimiento de la nueva era, e incluso a Marianne Williamson y a su curso de milagros. La meta del grupo es integrar todas estas creencias religiosas en el cristianismo. ¿Será el nudismo parte de la liturgia próxima? Óiganme bien, yo no soy ningún profeta ni profetito, pero hace tiempito dije claramente, repetí esto, ya antes, incluso antes de estar aquí, que lo único que todavía falta, que en la plataforma de los templos se desnuden Los que me escucharon recuerdan esto. A unos 67 kilómetros al norte de Tampa, Florida, se encuentra la primera comunidad nudista para cristianos devotos norteamericanos. La comunidad Natura, así se llama, puede albergar hasta 200 personas en 50 casas familiares construidas en unas 40 hectáreas con espacio para 100 vehículos recreacionales, es decir, casas ambulantes. La villa próximamente contará con su propio centro comercial. Nadie sabe cuántos cristianos nudistas hay en América del Norte, pero la aparición de Natura hará que se hagan más visibles. En Taylor, Texas, se encuentra la iglesia Calvary Baptist Nudist Church, iglesia bautista calvario nudista. Flor de nombre, ¿no? La iglesia nudista bautista Calvario, pastoreada por Mark Johnson, dice en la declaración de fe en su página de internet: somos corderos ante el Señor. Y cada domingo le damos gracias con todo nuestro cuerpo y alma, lo cual incluye el sacrificio de nuestra ropa, porque así era antes, antes que Eva cayera en pecado, cuando comió del fruto del árbol del conocimiento y recogió hojas de higuera. No somos naturistas, sino que el Señor también mira hacia abajo por el estilo de vida recreacionales hedonistas. En la casa de Dios, dice Él, nos arrodillamos con la más devota humildad y fe. Si usted ha adorado en algún otro lugar en Texas, le prometemos que nuestra congregación lo inspirará, venga y adore con nosotros. Flor de iglesia, ¿no? En Génesis 3:11 citan ellos: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y aparte, Mark Johnson, pastor. Los integrantes de iglesias evangélicas en Brasil, por ejemplo, estamos muy cerca aquí, dicen que han descubierto que el nudismo puede formar parte de su comunión con Dios y que por lo tanto no hay nada de malo ir a la playa desnudos. En sus iglesias, consideradas como paraísos ecológicos, no hay ropa, pero no falta la Biblia. Puede parecer contradictorio, pero según quienes participan en esta nueva tendencia de naturismo, forma parte de la fe. No hay ropa, pero hay Biblia. Así que discuta con nosotros. También está la United Church of Canada Nudist, Iglesia Unida de Canadá Nudista, la iglesia. Ante los padres, o en algún tiempo los padres cuidaban a sus hijos de todo esto, les anticipaban del peligro en el que se encontraban. Hoy incluso ya hay hasta fotos de nudistas, porque ya no pueden aguantar los que lo están haciendo. Quieren volver cuanto antes en algo verdaderamente repugnante todo lo que es cristianismo. Hay una violenta actitud contra el cristianismo en todas las formas para ridiculizar a Cristo, su muerte clavado de una cruz, todo cuanto Él ha hecho por nosotros. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta de las naciones. Dice en Jeremías 1:5. Hoy, para tocar otro punto más, la sacerdotisa, madre soltera o casada, de antemano decide que su bebé en formación tendrá su destino en la clínica de abortos planeados y pagados por nuestro dinero, el que nos cobran por impuestos, porque el Estado tiene que sostener esta religión de dedicación de bebés a sus dioses placeres. Lo llevan en bolsas negras de plástico, pedazos de mano, cabeza, piernitas, de todo lo que haya. Este es el culto que hoy ofrecen muchísimos hombres y mujeres, porque están de acuerdo ambos. Antes no era así. Las madres tenían alma. Las de ahora no tienen alma. Tienen brutalidad. Oiga, traían a Él los niños para que los tocase, a Jesús. Los niños ya caminaban. Quiere decir que no habían abortado. Lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí. Es como decir, que vengan a mí cuando crezcan y no tiren pedacitos de ellos cuando todavía están en el vientre en una bolsa de plástico. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esto en Lucas 18, 15 al 17. Hoy muchas mujeres ofrecen a sus pequeños, ni bien los conciben, pero siempre, tal como Jeremías dice, antes que te formase, le dice Dios a Jeremías, en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Quién sabe cuántos de estos como Jeremías, a quienes Dios enviaba para darnos quién sabe cuánta ayuda científica, han ido a parar a las bolsas de plástico y llevadas por los basureros? Porque esto lo decidieron los hombres. Pablo fue muy claro cuando habló de nuestros días. Oiga esto, comienza, el solo comienzo ya nos hace pensar. Le dice a Timoteo, 2 Timoteo 3, 1 al 9, también debes saber esto, es decir, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, son los nuestros días, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistían a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Esto está en 2 Timoteo 3, 1 al 9. Nunca antes resultaba más clara estas palabras, mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Las mujeres han metido las manos muy profundo en todo cuanto tiene que ver con las aberraciones de estos últimos tiempos, negando lo fundamental de la Biblia. Y note bien, que Pablo advierte, esto debes saber. Timoteo era un pastor, un encargado de una obra. Él debía saber porque Pablo podía pensar que aún en sus días podría llegar todas estas aberraciones. Pablo, después de dejar bien en claro que la actitud de los de Listra no era correcta al intentar ofrecerles a él y a Bernabé los sacrificios de animales, considerándolos dioses. A raíz de esto, Pablo comenzó con lo que sigue a partir del versículo 16. Si ustedes están en Hechos 14, por favor, versículo 16. En las edades pasadas, él, Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Claro, el Señor no había venido aún. Les dice que en el pasado, los que rendían cultos, como ellos querían hacer, pensando que uno era Júpiter y otro Mercurio, y rendir ese culto, él dice, eso fue antes cuando había desconocimiento. Esas buenas noticias del Evangelio de Cristo cambiaron. Leamos versículos 16 al 18, cuando dice en el 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Esto fue lo que ocurrió con Bernabé cuando estaban en Asia Menor y Pablo querían ofrecerle sacrificio. Apenas logró impedir que lo hicieran. Y diciendo estas cosas, por eso dice, difícilmente lo logró. Ahora, los enemigos judíos del Evangelio seguían a los misioneros. Sabían por dónde se movían. El versículo 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, justo donde antes de eso estuvieron los misioneros, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Esto está en Hechos 14, 19. Ahora bien, Antioquía e Iconio eran ciudades que los misioneros ya habían visitado. Tuvieron buenos resultados allí. Esto ya lo hemos visto en el capítulo 13 también. Ahora, el versículo 19 de Hechos 14 es muy llamativo. Cuando ellos dieron por muerto a Pablo, esto despierta unas preguntas. Ellos lo apedrearon y lo dejaron por muerto, pero vinieron los hermanos, los rodearon supuestamente el cadáver de Pablo, y Pablo se levantó. Entonces, las preguntas son estas. ¿Había muerto realmente Pablo? Otra pregunta. ¿Era solamente una muerte clínica, que la llaman? ¿Cómo es que al rodearlo, los hermanos, él se levantó? Y luego dice, entró en la ciudad. ¿Y cómo es que al día siguiente, dice el versículo 20, con Bernabé, fueron a Derbe? No fue a ningún lugar para que vieran, lo vendaran, nadie. Porque dice solamente que rodeándole los discípulos se levantó, es decir, los cristianos, y entró en la ciudad, versículo 20. Pero al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿No será que en esta muerte que era real? Porque ¿qué es lo que ocurre en la muerte? La muerte es separación. De verdad se separó Pablo de su cuerpo. ¿Y a dónde fue? Vayan a 2 Corintios 12, 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y luego él dice así, conozco a un hombre en Cristo. Ahora escuche con atención lo que le voy a decir antes de seguir leyendo. Yo siempre, por mucho tiempo, pensaba que Él en su humildad habla de sí mismo como de otra persona, de un tercero. En vez de decir yo, él dice conozco a un hombre. Pero cuidado, antes de tragarse esto, esperen. Que hace, dice, 14 años, él escribe esto cuando ya pasaron 14 años de ese apedreamiento donde él de verdad murió. Si en el cuerpo, no lo sé, del hombre que él conoce. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. El paraíso es a donde vamos todos. Es el mismo lugar, el tercer cielo, y el paraíso es lo mismo. Que no le es dado al hombre expresar. ¿Cómo entender conozco a un hombre en Cristo? Es muy probable que Pablo vio, recordó todo, pero nunca estaba seguro que era él mismo. Y pensó que era alguien con quien él se encontró y le contó todo esto, y Pablo no tenía ninguna razón para dudar. Eso fue un flash. Cuando ellos arrastraron el cuerpo, lo arrastraron porque había muerto. Pero entre tanto, él se dio un paseo. Ese es uno de los raptos, porque él usa la palabra fue arrebatado, en el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso. De todas esas preguntas que le hice, ¿cuántos raptos finalmente habrá? Este es uno de ellos. Dos veces solamente se usa la palabra rapto en la Biblia. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, y luego en este capítulo 12 de Segunda Corintios. Capítulo 12. Yo creo que la vida de Pablo cambió mucho de allí en adelante. Él quería cuanto antes que lo apedreen de nuevo, pero que no vuelva más. ¿De dónde saca eso? Ok. En Filipenses 1, 21 al 24, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Es decir, él quería mucho a los hermanos de Filipo y quería ayudarles, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Quedar en la carne. Ahora, se supone que 2 Corintios fue escrita entre los años 55 al 56. La carta a los Corintios, 2 Corintios. La carta a los Filipenses fue escrita entre el año 62 o 63. Hay una gran diferencia. Desde su viaje relámpago hasta el tercer cielo o paraíso, lo que vio, lo que oyó, etcétera, y lo que luego escribe a los Filipenses. Nunca se borró eso de su mente. Cuando los hermanos le rodearon, naturalmente, él se levantó. Pero se levantó, algunos dicen, bueno, era una muerte clínica. La muerte clínica realmente no significa muerte, porque la persona no murió del todo, porque con masajes y con tratamiento médico puede salir otra vez a la vida, a veces con un solo golpe. Le conté un caso de un soldado que le dieron por muerto, lo dejaron tendido sobre una mesa y luego dos otros soldados lo llevaron y uno tropezó y el soldado muerto, comillas aquí, golpeó su cabeza contra el piso y salió y vivió. Había sido que no había muerto. Por eso se llama solamente muerte clínica. Ahora, es bastante extraño que él haya sido tan golpeado y que era dado por muerto, pero que siguió su camino. Oiga esto, por ejemplo, versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Allí ya eran perseguidos, pero volvieron otra vez, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo estaba tan entusiasmado y tan decidido a seguir animando a los hermanos, como diciendo: miren, ustedes aquí en Listra me mandaron al tercer cielo. Y yo estoy tan entusiasmado con todo esto que vi y oí, no puedo pasarlo a nadie porque es imposible describirlo. Estoy seguro que ningún diccionario nuestro va a servir en el cielo, porque el vocabulario va a ser otro. Y no importa el idioma, no vamos a necesitar muchas de las palabras que usamos aquí, algunas groseras, otras mini groseras, otras buenas y algunas otras buenísimas, que son necesarias para comunicarnos. En el cielo no tendremos ese problema, no habrá necesidad de nada de eso. Bien, primero anunciaron el Evangelio en Derbe. Y oiga, allí hicieron muchos discípulos. ¿Cómo fertiliza la tierra de la predicación del Evangelio toda vez que hay persecución, golpes, cárcel para quienes predican? Ahora no hay eso. Por eso tenemos iglesias de nudismo. Ahora vuelven a Listra. Es la misma ciudad donde le dieron por muerto. Vuelve otra vez a ese lugar. Si usted me pregunta, ¿usted haría lo mismo? Yo no sé. Hay que estar en los zapatos de Pablo para poder entender esto. ¿Cómo es que no tuvieron temor, especialmente Pablo, para volver al mismo lugar? Bueno, lo único que yo puedo decir, era tan bello todo, porque él quedó inconsciente, ni bien una piedra le golpeó en la sien, y ya quedó inconsciente, porque las piedras venían con cierta fuerza, velocidad, y al golpearlo quedó inconsciente. Todas las demás piedras ya no tenían sentido. Cuando ellos seguían apedreándolo, él ya estaba en el tercer cielo. ¿Cómo no va a volver a un lugar así? Uno a veces se pregunta y dice, ¿cuán ignorantes somos? ¿Cómo es que no descubrimos estas cosas tan maravillosas? ¿No será que esa visita al tercer cielo le animó tanto que dijo, voy a regresar otra vez? Y tal vez Bernabé le dijo, pero Pablo, ¿quieres que te vuelvan a apedrear? Y Pablo se abstuvo y no dijo una palabra. Tal vez diría, amén, hermano, ojalá. Siempre y cuando no vuelva más. Pero pasaron los años, ciertos años, y él escribe a los de Filipos y dice, estoy en una encrucijada que no sé qué camino tomar. O voy al cielo, me gustaría mucho, pero no los quiero dejar a ustedes. Hermanos, cuando un pastor realmente ama a los hermanos, cuando se pone a trabajar, no es fácil decidir dejarlo. La única manera es morir. Es muy difícil que se mueva a otro lado así nomás. Recuerdo que una vez estuve en Monterrey y yo tenía la ventaja que hablaba yo directamente en español, pero había otro predicador de Kansas. Y este hombre, la esposa de él, ellos estaban copiando, grabando y copiando. Y cuando yo vendía, digamos, 100 mensajes, él vendía 4. Porque iba con intérprete y no era lo mismo. Además, el tema era otro. El tema de él era la familia. El tema mío era escatología. Pero una noche había más o menos gente, así como tenemos hoy aquí, y nosotros los dos tuvimos en la entrada de la puerta. Y él dijo, ¿cómo me gustaría predicar a esta audiencia? Yo no podía decirle nada porque el hermano que arregló esas conferencias me asignó a mí lo que debía decir y esa hora yo debía hablar. Pero eso es lo que puede sentir un verdadero hombre de Dios. Ese hombre era muy consagrado. Hay pocos, realmente muy pocos como él. No. Ellos enseñaron todo lo que sabían que era muy necesario y urgente. Bueno, escuche esto, versículos 26 al 28. Ya estamos llegando al final del capítulo 14 de Hechos. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. Volvieron al lugar donde a ellos los habían enviado, según el capítulo 13, para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles, es decir, cómo los gentiles también recibían el Evangelio. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Pueden ustedes imaginar el testimonio, o sea, el informe que da Pablo? Pablo, probablemente un poco enfermizo, golpeado, le dice: hermanos, estuvimos en Listra, allí me apedrearon, y contándole todo lo que le había pasado. Y Bernabé, como no sufrió nada de esto, con otros hermanos, rodearon el cuerpo. Ahora, como yo, diría Pablo, como yo tenía un viaje, tuve que realizar un viaje relámpago, el Señor me permitió llegar hasta el tercer cielo. No les voy a decir muchas cosas porque es imposible, habrá dicho. No lo puedo comunicar. Pero el hermano Bernabé puede decirles qué pasó con mi cuerpo. Bernabé, ven acá, habla un rato. Y Bernabé va y le dice: bueno, hermanos, cuando lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad, porque ya era cadáver. Yo no sabía qué hacer, habrá dicho Bernabé. Y nosotros, con otros hermanos, habrá mencionado, algunos hermanos estaban presentes, rodeamos el cadáver, pues no podía decir de otra manera. Y no sabíamos qué pedirle al Señor, qué hacer, qué decir, pero sentíamos algo, que Dios tenía algo preparado con ese cuerpo de Pablo ya muerto. Ustedes pueden imaginar, ustedes tienen mucha imaginación, mucho más que yo. Y bueno, gracias Bernabé, le dirá Pablo, voy a continuar hablándoles a los hermanos. Y solo hablaban del éxito que tuvieron, la cantidad de gente y la oposición. Y siempre hubo algunos, especialmente entre los judíos, que instigaban incluso a los gentiles, griegos especialmente, y en otros, en Asia, allí, a la parte de Asia Menor, la misma cosa. A veces buscaban gente con algo de dinero y reputación para arrastrarlos a su grupo y oponerse al Evangelio. Bien, hay un detalle muy importante. Bueno, ya que les dije, ¿quieren ustedes abrir en el versículo 1 de Hechos 13? Porque eso ya pasamos, pero es muy importante que ustedes vean cómo ellos comenzaron todo el asunto. Yo cuando miro eso digo, mucha es la diferencia de lo que nosotros hacemos hoy. Por eso nuestros resultados no son los mismos. Había entonces, dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando, oiga bien, estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu Santo dijo: estos dos hombres tienen que ir. Y fueron. Pablo ni idea tenía lo que le pasaría luego en Listra, porque aquí están en Antioquía de Siria. Y bueno, la iglesia se compromete, ayunan, oran, imponen las manos, oran por ellos. El detalle que quería destacar es que el viaje de Pablo y de Bernabé era auspiciado por el Espíritu Santo. los sufrimientos, los dolores, los ataques y aquellos que sí recibieron, todo provenía del mismo Espíritu. Por eso Pablo estaba tranquilo. Ahora, permítanme terminar con esta. Yo ya les leí eso, pero lo voy a leer de nuevo porque siempre me gustó, especialmente la firma de esta. La firma es Juan Cabeza Hueca. A ver, esperen. Es una supuesta carta del apóstol Pablo que pide ser misionero hoy. Y manda esta carta a una junta misionera. Encabezado. Reverendo, ya le contestan. Yo voy a leer la respuesta de la junta misionera. Reverendo Saulo, apóstol Pablo, misionero independiente, Corinto, Grecia. Supuestamente él está allá. Estimado señor Pablo, ni siquiera le dicen hermano porque les cayó muy mal. Recientemente recibimos su solicitud para servir bajo nuestra junta misionera. Es nuestra forma de ser francos y de mente tan abierta, amplia como sea posible, con todos los solicitantes. Hemos hecho un escrutinio exhaustivo de su caso. Para serle francos, estamos sorprendidos que haya podido pasar como misionero auténtico. Nos hemos enterado de que padece de un severo, problema de la vista. Esto ciertamente es un obstáculo insuperable para un misionero efectivo. Requerimos una visión 20/20. ¿Cree usted que es correcto que un misionero dedique parte de su tiempo a realizar un trabajo secular? Ustedes saben que él no recibía sueldo, sino que trabajaba con otros. Nos hemos enterado que fabrica tiendas. En una carta a la iglesia de Filipos, usted admitió que ellos eran la única iglesia que le ayudaba económicamente. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Debe ser muy malo, nadie quería ayudarle. ¿Es cierto que tiene un prontuario, un récord carcelario? Ciertos hermanos nos han contado que estuvo 2 años en Cesarea y fue hecho prisionero en Roma. Fueron tantos los problemas que tuvo con los comerciantes en Éfeso que ellos se refieren a usted como un hombre que trastorna el mundo entero. El sensacionalismo no tiene cabida en las misiones. También deploramos el espeluznante episodio sobre el muro de Damasco. Nos sentimos asombrados por su falta obvia de comportamiento conciliatorio. Los hombres diplomáticos no son apedreados y arrastrados fuera del muro de la ciudad o asaltados por una turba enfurecida. ¿No ha considerado alguna vez que las palabras amables podrían hacerle ganar más amigos? Le adjuntamos una copia del libro de Delus Carnage, titulado ¿Cómo ganar a judíos e influir en los griegos? En una de sus cartas, usted se refiere a sí mismo como Pablo ya anciano. Nuestra nueva política, forma de actuar, misionera, no anticipa una sobreabundancia de destinatarios ancianos. También entendemos que usted es muy dado a las fantasías y sueños. En Troas dice que vio un varón macedonio y asegura que en otra ocasión fue arrebatado al tercer cielo e incluso que el Señor estuvo a su lado. Reconocemos que en la labor del Evangelio mundial se necesitan mentes más prácticas y realistas. Usted le ha escrito muchas cartas a las iglesias en donde fuera pastor en el pasado. En una de esas acusó a un miembro de la iglesia de vivir con la mujer de su padre, e hizo que toda la iglesia se sintiera mal y que el pobre hombre fuera expulsado. Su ministerio ha sido demasiado pendenciero e inestable para tener éxito. Primero fue en Asia Menor, luego en Macedonia, después Grecia, Italia, y ahora está hablando como si pretendiera cazar un ganso silvestre en España. La concentración del poder es más importante que la disipación, que el poder regado por aquí y por allá. Usted no podrá el ganar al mundo entero solo. Es únicamente una persona, un pequeño Pablo. En un sermón reciente dijo que Dios le prohibía gloriarse excepto en la cruz de Cristo. Bueno, nosotros creemos que debemos gloriarnos también en nuestra herencia, nuestro programa denominacional, en el presupuesto unificado, etc. Sus sermones son demasiado largos. Ustedes conocen a uno también, ¿no? Para el tiempo disponible. En un lugar habló hasta la medianoche y un joven estaba tan dormido que cayó por la ventana y se rompió el cuello. Nadie es salvo después de 20 minutos. Póngase de pie, hable y cállese. Ese es nuestro consejo. El doctor Lucas nos ha informado que usted es un hombre delgado, calvo, que está enfermo con frecuencia y que siempre está tan preocupado por las iglesias que duerme mal y muy poco. Contó también que se pone a caminar alrededor de la casa, orando hasta la medianoche. Nuestro ideal para todos los solicitantes es una mente sana en un cuerpo robusto. Una buena noche de sueño le ayudará a levantarse con nueva energía y deseo de trabajar. Recientemente le escribió a Timoteo diciéndole que había peleado la buena batalla. Pelear no es una buena recomendación para un misionero. No pelear es una buena batalla. Jesús vino no a traer espada, sino paz. Usted alardea diciendo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Y nosotros preguntamos, ¿a qué está refiriéndose? Me duele mucho decirle esto, hermano Pablo, pero en los 25 años de mi experiencia nunca había conocido a un hombre tan opuesto a todos los requerimientos de nuestra Junta de Misiones Foráneas. Si lo aceptamos, tendríamos que violar todos los reglamentos de la práctica misionera moderna. Sinceramente, J. Flavio Cabeza Hueca, secretario de la Junta Misionera Foránea. Oremos. Padre amado, te damos gracias de todo corazón. Es fuerte tu palabra, pero oportuna. En el nombre de Jesús.